amor no ha cambiado, es más sutil con los años. Por años hemos vivido siempre diciéndonos te quiero. El amor es más sublime si lo vestimos de besos. Despierta poco a poco mi silencio. Tan profundo es nuestro amor y amarnos es como un sueño. Nosotros hemos vivido un verdadero amor. Jugamos con las estrellas como tocar una flor. Vagando en nuestras caricias vimos a un mundo de amor. Un hermoso paraíso decorado de ilusión, donde la brisa es tan tierna como polen de una flor. Para sentir tanto amor hay que amar de corazón. Deben brillar los te quiero como de aquí las estrellas. Quien no ama de verdad